amigas y amigos, les saludo con mucho cariño. Les agradezco también el habernos acompañado cada día y también les felicito por haber completado el desafío del amor. Nos gustaría mucho que compartan sus experiencias en las redes sociales. Estoy segura que cada aportación será de mucha bendición. Ahora quiero darles la bienvenida al día 39 y este día aprenderemos que el amor perdura. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. 2 Corintios 9:8. De todas las cosas que el amor se atreve a hacer, esta es la mayor de todas. Aunque se ve amenazado, sigue adelante. Aunque se ve desafiado, sigue avanzando. Aunque lo maltratan y lo rechazan, se niega a darse por vencido. El amor nunca deja de ser. Muchas veces, cuando un matrimonio está en crisis, el cónyuge que intenta lograr que las cosas funcionen le dice al otro con toda claridad que, sin importar lo que haya sucedido en el pasado, está comprometido con su matrimonio. Puedes estar seguro de que su amor perdurará. Lo promete. No obstante, como el otro cónyuge todavía no quiere escucharlo, mantiene su postura distante, aún quiere separarse. No cree que este matrimonio dure mucho tiempo. Ya ni siquiera quiere que dure. El cónyuge que acaba de jugarse el corazón, tendiendo la mano en son de paz, no puede manejar el rechazo, así que retira lo dicho. Bueno, si así lo quieres, así será. Sin embargo, si el amor es en verdad amor, no cambia de opinión cuando no lo reciben como quiere. Si al amor se le puede decir que deje de amar, en realidad no es amor. El amor que viene de Dios es interminable, imparable. Si el objeto de su afecto elige no recibirlo, no deja de dar. El amor nunca deja de ser. Nunca. Así es el amor de Jesús. Sus discípulos eran verdaderamente impredecibles. Luego de su última comida de Pascuas juntos, cuando Jesús le dijo que todos lo abandonarían antes de que terminara la noche, Pedro declaró: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Los demás discípulos se hicieron eco de la misma promesa. Sin embargo, más tarde, esa misma noche, el círculo íntimo de seguidores de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, dormirían mientras Jesús agonizaba en el huerto. Camino a la crucifixión de Cristo, Pedro lo negaría 3 veces en el patio. Pero en ese preciso momento, la Biblia dice que Jesús se volvió y miró a Pedro. Sus hombres le habían fallado otra vez, horas después de sus promesas. Pero aún así, nunca dejó de amarlos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su amor también. Cuando hayas hecho todo lo que puedes para obedecer a Dios, tu cónyuge quizás te abandone y se vaya, así como los discípulos de Jesús hicieron con él. Pero si tu matrimonio fracasa, si tu cónyuge se va, que no sea porque te diste por vencido o dejaste de amarlo. El amor nunca deja de ser. De las 9 características del fruto del Espíritu que se enumeran en Gálatas 5, la primera de todas es el amor. Y como el inalterable Espíritu Santo es la fuente, el mismo Espíritu Santo que habita en el corazón de todos los creyentes, entonces el amor que Él crea en ti también es inalterable. Tiene su fundamento en la voluntad de Dios, en el llamado de Dios y en la palabra de Dios. Todas cosas inalterables. La Biblia las declara irrevocables. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hace tan solo unos días, recibiste el desafío de construir tu matrimonio sobre la palabra de Dios, porque cuando todo lo demás fracasa, la verdad de Dios seguirá en pie. A lo largo del camino, también te atreviste a ser paciente, a ser generoso, a sacrificarte por las necesidades de tu cónyuge. No se trata solo de ideas lindas que existen en forma aislada. Cada característica del amor que se esboza en este libro basado en el amor de Dios, el cual vemos contenido y expresado en la palabra de Dios, en la palabra inalterable de Dios. Ningún desafío ni circunstancia pueden colocarle una fecha de vencimiento a él ni a su amor. Por lo tanto, tu amor hecho de la misma sustancia tiene las mismas características inalterables. El amor nunca deja de ser. Así que el desafío de hoy es expresar tu amor inquebrantable con las palabras más poderosas y personales que puedas. Es tu oportunidad de declarar que sin importar las imperfecciones que existan, tanto en ti como en tu cónyuge, tu amor es aún más grande. Sin importar lo que tu cónyuge haya hecho o cuán a menudo lo haya hecho, decides amarlo de todas maneras. Aunque con el correr de los años, no ha sido para nada constante en tu manera de tratarlo. Tus días de inconsistencia en el amor han terminado. Acepta a esa persona como el regalo especial de Dios para ti y promete amarla hasta la muerte. Lo que le comunicas a tu cónyuge es: aun si no te gusta lo que ves, aun si no te gusto yo, elijo amarte de todas maneras para siempre, porque el amor nunca deja de ser. El desafío de hoy. Pasa tiempo orando solo. Luego, escríbele una carta de compromiso y decisión a tu cónyuge. Incluye la razón por la cual te comprometes con este matrimonio hasta la muerte y exprésale que te has propuesto amarlo sin importar lo que suceda. Deja la carta en un lugar donde tu pareja la pueda encontrar. No olvides hacer una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. ¿Qué dudas tenías al escribir esta carta? ¿Cómo esperas que tu cónyuge responda? ¿Cómo te ayudó Dios a escribirla y qué te enseñó sobre ti mismo este proceso? Recuerda, la Biblia dice, Él se complace en la misericordia. Ha sido un gusto compartir contigo la reflexión del día de hoy. Deseo que el Señor ahora tenga el control de tu matrimonio y les haga más felices que nunca. Recibe un abrazo fuerte. Soy Lorena Navarro y esto es El Desafío del Amor.